¿Qué es la vida? ¿O qué de ella? Por Andrés Martínez. La vida es un relato inagradable, del que estás harto y ya no te resulta amable. Pero qué vivir, vivir como yo no vale la pena. ¿Pero por qué? Porque la sufro como una condena. ¿Qué es un amigo? Un amigo es aquel que en alguna ocasión te ayuda y la demás dice me la suda. Y el dinero, el dedo te da todo y a la vez te roba. Es una mierda que hay que barrerla con una escoba. Nadie sabe qué es estar en apuros, sentirte oprimido como entre dos muros. La gente se libera fumando poros o puros, o porque el gobierno le da dos duros. Estoy cansado de tanta injusticia y tanta droga que a mis amigos envidia. Imagino mi paso oficia, en la que la gente que me jode se asfixia. Estoy cansado de que la gente me trate como una basura, sabiendo que no me llega para la cintura, demostrándome que para chuparme la tiene altura, desde que me sé lo peor como una fisura. Me caí con la moto y me hice la cabeza una brecha, y en lugar de visitarme enteré de que la gente estaba satisfecha, de que ojalá me hubiera matado por ir como una flecha. Que les jodan, que me besen el culo y vean mi raja estrecha. Como se ríe de todo, lo que haga la muchedumbre, y soy una cosa que me diga que me acostumbre. Más me vale si no quiero un día vomitar hasta las legumbres. Que les jodan, si vomito será por beber al lado de una lumbre. Estoy cansado de que la gente me dé falsas esperanzas, que luego se convierten en odios, que se transforman en venganzas. Para todo lo demás, que le dé por culo a la vida. Si muero, que por lo menos será acto feliz como el SIDA. Cuando el tiempo pasa y te preocupas, no sabes qué hacer y crees que tu paso lo miran con lupas. Ya llegó un momento en el que saltas, era chupa. Si pidiera un deseo para que todo cesara, te diría que lo suficientemente grande para que me jodiera y me besara. Cuando el tiempo pasa y te preocupas, no sabes qué hacer y crees que tu paso lo miran con lupas. Ya llegó un momento en el que saltas, era chupa. Si pidiera un deseo para que todo cesara, te diría que lo suficientemente grande para que me jodiera y me lo besara. Cansado de aparentar, de ser un inútil, pero en realidad puedo demostrar que soy sutil. Valgo pa' mal de lo que me estimas, sin golpearte con una espada de esgrima. Puedo hacerte llorar con una de mis putas rimas. Estoy cansado de mierda de empresas que explotan a la gente y en las que te lleva a valer una compresa. Empresa de mierda, que todos somos empresa. Estoy cansado de programas que no valen una mierda, como sorpresa sorpresa. Presentan presentadoras licenciadas por poner el culo encima de una mesa. Estoy cansado de ilusiones desvanecidas que se quedan ahí y siempre sobrecidas por otro tipo de gente con otro nivel económico más adquisitivo. Para ellos el mundo es todo positivo, porque siempre tendrán mierda para comprar todo con cualquier motivo. El dinero lo es todo, el dinero te da todo y el dinero te picará la droga. El dinero se ahoga, el dinero se pierde y te preguntarás ¿qué hago ahora? ¿Quieres un consejo práctico? Compra amigos, putas, coches, fuera con plástico. No ten en cuenta que sin dinero te saca los ojos, con él serás un punto. Estoy cansado de que todos mientan. Presidentes, reyes, amigos, padres, pero de verdad que representan. Te muestran el lado que les interesan. Tú de verdad no te creas nada de lo que te cuentan. Estoy cansado de todo y de no poder solucionar nada. Algunas veces que solo me escucha es mi almohada. Si pidiera un deseo para que todo el mundo fuésemos felices, sería una botella de vodka para beber y no entender nada de lo que me dices. Cuando el tiempo pasa y te preocupas, no sabes qué hacer y crees que tu paso lo mira con lupas. Ya llega un punto en el que saltas, me la chupas. Si pidiera un deseo para que todo cesara, pediría un curso suficientemente grande para que me jodiera y me lo besara. Cuando el tiempo pasa y te preocupas, no sabes qué hacer y crees que tu paso lo mira con lupas. Ya llega un momento en el que saltas, me la chupas. Si pidiera un deseo para que todo cesara, pediría un curso suficientemente grande para que me jodiera y me lo besara. Me lo besara.